muchacha medio clara, que desbordas de talento y de encanto. Es que te pareces tanto a mis postales del retiro. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ah, ah, ah, ah. Muchacha, ¿qué tú has hecho con esos dispartidarios sentimientos? ¿De qué medio te has valido para destruir mi empeño de que suspires tú primero? Oh, oh, oh. Mía, al verte de nuevo, vi tu cara destruida por el sol y tu imagen que reía desde lejos cuando vine a verte en esas vacaciones. Me haces variar una programación, me haces que haga un ridículo serio, me haces que siempre te dé la razón. Nunca te quitas, muchacha, del medio. Y es que al regodearme con las noches de besos en la escalera, me hace recordar un mundo que, aunque apenas duradera, se me va, se me va. Verte de nuevo, vi tu cara destruida por el sol y tu imagen que reía desde lejos cuando vine a verte en esas vacaciones. Me haces variar una programación, me haces que haga un ridículo serio, me haces que siempre te dé la razón. Nunca te quitas, muchacha, del medio. Y es que al regodearme con las noches de besos en la escalera, me hace recordar un mundo que, aunque apenas duradera, se me va, se me va.